El Rincón del Juego es un material didáctico que forma parte del sistema Chile Crece Contigo. Esta es una herramienta muy importante que la estamos implementando en todos los colegios de Chile y particularmente en la región. Y hemos venido hoy día acá a la Comuna de La Cruz a primero destacar el buen trabajo que se hace educacionalmente en la comuna, con el liderazgo que tiene su alcaldesa en materia educacional y precisamente con toda la ayuda y el material que se le entrega permanentemente a los niños. Este es un complemento didáctico que fortalece la educación parvularia y que además permite que las familias puedan jugar, entretenerse, educar y hacer toda una relación emocional con los niños, dándole una posibilidad de incentivo cognitivo, desarrollo sensorial, estimulando la relación del padre, madre, abuelito, tío, ya que tiene que tener un vínculo mucho más importante con sus hijos. Esto forma parte del complemento de muchas medidas que nuestro gobierno, el presidente Sebastián Piñera, está tomando para poner los niños primero en la fila. Por mucho tiempo el Estado está ausente, lamentablemente no ha dado las garantías suficientes de protección, cuidado, como merecen nuestros niños. La primera infancia hoy día es una medida prioritaria que nosotros estamos articulando con distintas políticas. El presidente ha anunciado primero la Subsecretaría de la Niñez, que es una subsecretaría que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social, de tal manera de poder establecer una alerta temprana para poder tomar medidas cuando corresponda, cuando la familia está fallando, cuando está teniendo problemas y dificultades que hacen que finalmente nuestros niños terminen sufriendo y pagando las consecuencias. Eso no lo queremos ver más en nuestro país. La otra medida tiene que ver con el servicio de protección a la infancia, que va a depender del Ministerio de Justicia, donde lamentablemente cuando se produzcan situaciones o vulneraciones, ya demos la posibilidad de que los niños primero tengan la posibilidad de vivir en familia, con una familia de acogida, que le dé la posibilidad de desarrollar sus sueños, su alegría, ya, y permita además darle una calidad de hogar. Y finalmente, cuando eso no sea posible, tendremos que tener la posibilidad de darles una última opción, que es el formato de residencia, que finalmente va a permitir cambiar el estado de las cosas cuando los niños lamentablemente han sido vulnerados sus derechos. En definitiva, todo lo que estamos haciendo va en beneficio de los niños de nuestra región, de nuestras provincias, porque queremos ver niños sanos, ver niños felices, ver niños contentos, y el Rincón del Juego permite eso, ya que en una estimulación como corresponde, permita que las familias se integren mucho más. Estamos trabajando con las familias para que la familia sea el dispositivo más importante, el articulador más importante de lo que tiene que ser el desarrollo del niño. Y hoy día hemos estado acá muy contentos entregando 55 juegos para La Cruz en un marco de todo lo que significa el trabajo, el buen trabajo que hace la Comuna de La Cruz con sus niños y niñas y también los adolescentes de esta comuna.